I'm not lying. I'm not lying. I'm going to be your second. Right now? Hey. Not my whole life. I'm saying right now. I'm going to treat you good. Nací en el otro siglo, soy de la vieja era. Y en este nuevo siglo yo sigo siendo el que era. El viejo Nande, con lírica se expande. En China, en la India, en Colombia, donde ande. Yo soy incomparable y no es porque de mí hable, pero es que realmente soy un hombre admirable. En tu mente sepulto letras que nunca oculto, y esas mismas letras hacen que me rinda culto. Muchos en este mundo me quieren ver difunto, mas cuando están conmigo quieren armar un conjunto. Todas se las apunto de información me unto y luego me preparo pa' pegarles un buen susto. Se creen que soy pendejo, que en bobal me bedejo. Toparon nada menos, señores, que con el viejo. Como la misma araña, una trampa te dejo. Te quiebro yo tan fácil como quebrar un espejo. La mente que yo tengo no es como un terrestre. Está más avanzada que un enano extraterrestre. Cuando quiera, parcero, que eso se lo demuestre. Nomás dígame dónde, que a cualquiera le doy entre. A mí no me en la cuna, lo subo hasta la luna. Si usted más manejable que un niño que anda en la cuna. Si me sigue guerreando, le aplico su vacuna. O le abro yo su panza como enlatado de tuna. El arte de cantante es bello como el diamante. Por eso es que el viejo es el diamante más gigante. A Cristo le agradezco, por él es que yo crezco. Yo ando con su corrillo, por eso me siento fresco. A él le debo mi vida y el pan de cada día. Y cada frase que armo para escribir mi melodía. Sin él no existiría, sería una agonía. Y el CD que ahora suena, entonces no son. Yo sigo siendo el mismo que era en la vieja era, y lo seguiré siendo toda mi vida entera. Y el día que yo me muera, Dios lo hará a su manera. Quiero que me recuerde tal y cual yo como era. El mundo seguiría en la misma jodedera, la misma fumadera, robadera y matadera. El día que yo me muera, que en el mundo yo no exista. Quiero que me recuerden como los grandes artistas. Que el día del entierro me coloquen en una pista y escuchen la palabra que decía Juan Bautista. Viejo Nande, viejo, viejo Nande, Nande, viejo, viejo, viejo Nande, Nande, Nande, viejo, viejo, viejo Nande, viejo, viejo, viejo Nande, Nande, Nande, viejo, viejo, viejo, viejo Nande, Nande, Nande, viejo, viejo, viejo, viejo Nande, viejo, viejo, viejo. Yo vengo del pasado y estoy en el presente, y sé que en el futuro ágil seguirá mi mente. Escribiré canciones para toda mi gente, hasta que Dios decida que me recoja la muerte. Yo siempre me preparo para ser el diferente. La escritura que suelto es la que al viejo convierte. Yo soy como la sombra de la culebra cobra. No sabe cómo obra y suelto veneno es obra. Y si usted la comete, el viejo se la cobra. Ni usted ni su corrillo pa' que sepa a mí me asombra. He vivido en el mundo en dos generaciones, y en el siglo pasado también escribía canciones. Y siempre he matado con mis composiciones. Por ejemplo, esta letra uso en mis demostraciones. Me han reconocido en todas las naciones, y siempre suena el viejo en todas las estaciones. Los tiempos van cambiando, ya nada es como antes. Si compara mi letra vas a ver que todo se salte. Nací para cantante y donde quiera me plante. Podré yo demostrarle que de todo sí sé bastante. Las estrofas mortales de letras musicales son las que siempre hago con ayuda de las vocales. De mi memoria sale lo que el viejo vale. La lírica que tengo hace que en el mundo escale. Las letras que yo guardeo dentro de mi memoria siempre me han ayudado a lograr cualquier victoria. Por eso es que los Nandes siguen haciendo historia. No andamos en la cima, andamos es en la gloria. Y si Dios nos permite, así siempre seremos. Con Cristo al enemigo que sea lo venceremos. Eso es lo que queremos, llegar a los extremos, para que en tu mente toda la vida estemos. Thank you. Mm-hmm.